¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Esta es la emisión número 4103, sabadito 2 de octubre, no se olvida. Estamos aquí en este lindo sábado, sábado caluroso, soleado, muy rico, con probabilidades bajas de lluvia, pero bueno, seguimos en temporada de lluvia, temporada de huracanes. No hay nada que preocuparse por el momento, hay que mantenerse informado. Tenemos varias actividades en el Atlántico, pero pues solamente hay que mantenernos informados. Y ya sabe que todavía no se acaba la temporada de huracanes, vamos arrancando el mes de octubre. La temporada de huracanes acaba hasta el 30 de noviembre. Yo no sé por qué la mandaron hasta allá, pero pues todavía nos falta. Y el mes de octubre, como el de septiembre, pues son de los más activos, por lo menos en el Atlántico. Así es de que a mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Allá en la cabina nos acompaña Víctor Tun, que le mandamos un saludo. Él en la operación técnica y musical, ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música en los cortes comerciales, buen rock and roll, para que lo acompañe a usted y a nosotros en este programa. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde, que tenemos un tema sensacional para usted. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues, sabadito, como bien dices, alegre. Y, pues, bueno, pues ya contentos de que, pues, los calores empiezan a bajar. Bueno, al menos un poquito. Bueno, pues sí, pero ya vamos a la mejor época. Pues, octubre pues es sí. Una buena época para pues fíjate que para tengo Mérida. El presentimiento de que sí vamos a tener climas fríos, como el año pasado, que hubo noches que llegamos a 14 grados. O menos, 12. Y sí. Aquí en Yucatán, que se siente con tanta humedad, recordemos que todo el subsuelo está en piedra y agua. Así que, pues nuestros niveles de humedad son muy altos aquí en Yucatán. Y que cuando tenemos fríos de 14 grados, créanme que sí cala. La heladez. Habrá mucha gente que viene de fuera y dice, pues 14 grados es muy fácil, abriguito y etcétera. Pero no, aquí por más que te tapes, como decimos, la heladez atraviesa. Y por más cobertores y cosas que te pongas, se siente bien feo. Sí, porque, y bueno, porque penetra la humedad, claro, la humedad fría. Y pues, además le agregas a que las casas están construidas pensando en el calor, o sea que no son, los pisos son pues losa, no son alfombras, los techos, algunos tienen techos altos, los que no tienen techos altos tienen muchas ventanas. Entonces, pues, como lo quieras ver, cuando hay frío, se siente, o sea, la casa es un congelador, así que pues váyanse preparando, porque pues mi pronóstico aquí emocional dice que sí vamos a tener temperaturas, y aquellos que tengan mascotas, perritos, gatitos, pues no sean malos, no sean inhumanos, pues prepárenles bien su casita para que no les entre el frío. O simplemente déjelos entrar y pónganles adentro una casita para que estén y no se mueran allá de frío, pues son animalitos que no están acostumbrados a frío y en cambio, pues sí, al calor, que aquí de veras son extremos. En fin, pues el tema de hoy, Robert, interesante. Vamos a platicar de la reputación y de la integridad corporativa en tiempos de pandemia. Así que, pues, cuéntanos, Robert, ¿por qué escogiste este tema? Bueno, porque creo que la pandemia nos vino a sacudir en términos pues de muchos hábitos que se tienen en las empresas, muchas pues diría yo, estas costumbres culturales que tenemos, sobre todo en las empresas, y que la pandemia nos vino a dar, como digo, este sacudón para enfocarnos más en la gente, en hacer las empresas humanas, en voltear al cuidado de nuestros trabajadores, de nuestros socios, de nuestros consumidores, no nada más la satisfacción de necesidades a través de nuestros productos, sino el voltear a ese, ¿cómo le agrego valor al cliente? ¿Cómo hago que mis empleados sean felices, sean sanos? Esto y eso habla de la reputación de una empresa. Una empresa que actualmente se preocupe, procure a sus trabajadores en buenas condiciones de trabajo, buenos salarios, buenas condiciones de salud, buenas condiciones de cantidad de horas a trabajar, etcétera, etcétera, pues es una empresa que va adquiriendo una buena reputación, que los consumidores van a premiar a empresas que tengan estas características. Entonces, muchas de las decisiones que las empresas deben tomar en medio de la pandemia a veces son extremadamente difíciles, como el que tengas que prescindir de algunos trabajadores. Esto es en un contexto de alta incertidumbre económica y social. Esto es lo que opina Gabriel Cecchini, que es un coach pues que trabaja en estos ámbitos sociales. Todos los años pasados hemos sido testigos del anuncio de una multitud de compromisos públicos por parte de grandes empresas alrededor del mundo, relativos a poner en el centro a sus actividades los intereses de los empleados. Oye, fue noticia bomba de que Microsoft, pues a todo su personal lo mandaba a su casa a trabajar por la pandemia. Apple también hizo lo mismo. Leo Zuckerberg también con Facebook. O sea, esas decisiones que son trascendentes, que los directivos deben de tomar en condiciones críticas. No ha de haber sido fácil para una organización, por ejemplo, como Google, el decirle a toda su gente, oye, no vengas a la oficina a trabajar, quédate en tu casa y trabaja. Imagínate la logística de coordinación, de supervisión, de uso de la tecnología, de comunicación. Para continuar trabajando y continuar siendo productivos. O sea, no fueron decisiones fáciles o pues en algunas áreas tuvieron que prescindir de gente. No, no fue fácil, yo creo, sobrevivir a la pandemia. Y bueno, esto nos lo platicó Mario Gamboa en su intervención de esta semana aquí en Fórmula de los Negocios, ¿no? Cómo él le hizo en su empresa Ditimper, pues estos procesos de comunicación con sus empleados, de hacer estas juntas, de decidir quién se quedaba en home office, quién trabajaba, de establecer los protocolos de protección para que no se contaminaran, etcétera, pues fue algo estresante, considero yo, ¿no? Sí, claro que sí, Robert. Y como menciona también aquí, que ya no solo cuentan los accionistas y las ganancias de corto plazo, sino que el negocio que quiere ser sustentable a largo plazo, pues se debe de tomar en cuenta los impactos sociales y medioambientales que las acciones de estas empresas tienen en todo el espectro de stakeholders clave. Y los stakeholders no son más que todos los involucrados en la empresa, tanto proveedores, clientes, colaboradores. Eso es un stakeholder. Es el que, pues, en inglés significa el que sostiene la carne, ¿no? ¿O qué? Steak es Stakeholder, pues sí, de carne, ¿no? De trozo, de un corte. del El que bistec, agarra el bistec. el Chistoso que le steak. hayan puesto ese nombre, pero bueno, a fin de cuentas, pues todos los que agarran su pedacito de bistec son todos los que están involucrados Bueno, con la pues empresa. todos los que están relacionados con la empresa, que es el lugar donde está la empresa, sus vecinos, sus trabajadores de todos los niveles, sus socios, sus proveedores, Todo aquello que esté relacionado con tu empresa se le llama stakeholder. Y los directivos de la empresa son responsables de qué relación mantiene con los stakeholders. Esto lo establecieron en los CEOs del Business Roundtable, que ya hemos hablado de esta organización, en su manifiesto en el World Economic Forum, también lo hemos platicado, esto tiene varios años. El capitalismo de stakeholders. Hemos platicado mucho de eso, ¿no? Que tiene que ver con la empresa tiene que hacerse cargo de sus stakeholders. Bueno, la empresa es responsable de alguna manera, indirectamente, si lo quieres ver, pero es más directa que indirecta, y que no puede lavarse las manos y decir, Es pues correcto. yo no tuve nada que ver, cuando tiene todo que ver, o sea, Absolutamente. definitivamente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Y mire, haga el fin de semana crioterapéuticamente hablando. Quiere decir, cargue hielera bien equipada para todos lados, a donde quiera que vaya y a disfrutar el fin de semana. Al fin que ya tenemos la NFL, para todos los que les gusta el fútbol americano, que déjeme comentarle qué clase de calidad en los partidos del fútbol americano. Todos, bueno, casi todos los partidos son cerrados, se definen en las últimas jugadas. Verdaderamente la calidad y el nivel de los equipos del fútbol americano pues han crecido enormemente y más ahora que ya tienen gente en los estadios, porque el año pasado pues estaban muy desangelados con estadios vacíos y ahora pues la afición verdaderamente está volcada a apoyar a sus equipos y eso hace un verdadero espectáculo. Así es de que vea los partidos de fútbol americano que son todo un verdadero espectáculo. Y bueno. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta tarde. Mire, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Grupo Sadasi ostenta el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y que aplica estas estrategias de sustentabilidad. Con más de 45 años en el mercado y más de 300 mil viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, por instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda. El caso es aquí en Mérida, Las Américas, años anteriores, ha recibido este Premio Nacional de Vivienda. Lo que se ve reflejado, amigos, en los resultados del índice de satisfacción del acreditado, que estas encuestas son elaboradas por una empresa que se llama JD Power. Esta empresa es especializada en la medición de satisfacción de compradores. Así es de que Sadasi pues es una de las empresas de mayor prestigio y reputación en este sentido. Aquí en Mérida, usted puede visitar sus fraccionamientos, paseos de Mérida allá en Tixcacal, al poniente de la ciudad, acá en el norte, Las Américas y acá en el oriente, Los Héroes. Visítelos, platique con ellos, dese una vuelta por el fraccionamiento y dese cuenta de lo que le platico. Métase a su página www.sadasiyucatán.com www.grupoSadasi.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicando esto de la reputación e integridad corporativa en tiempos de pandemia. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y hablando de este tema de la reputación y la integridad corporativa en tiempos de pandemia, pues fíjate que la mayoría de las empresas pues no se imaginó que deberían de rendir cuentas y someterse al escrutinio público con respecto a estos compromisos de manera tan repentina que tuvieron que enfrentar con este desafío de la pandemia del COVID-19. Y que las empresas tienen que de alguna manera pues decir, ¿no?, que ponen en práctica sus valores, cómo pusieron en práctica estos valores declamados. Y también que pues quedaron sometidas en esos días de análisis a través de así casi como microscopio, de qué estaban haciendo, obviamente a través de las redes sociales, de la comunicación, cuáles eran las acciones que estaban siguiendo las empresas. Y bueno, sabemos de muchas que por más que quisieron mantener los pasos a través de la pandemia, no pudieron. Tal vez no establecieron las estrategias más óptimas por desesperación, tal vez porque ya tenían compromisos encima como pues deudas o presiones por parte de los accionistas. Otras sí pudieron de alguna manera pues platicar con sus colaboradores y todos tuvieron que hacer un sacrificio, como hemos escuchado el primer año de la pandemia, pues que dejaron de laborar y estuvieron a mitad de sueldo algunos. Otros estuvieron como que tomar sus vacaciones anticipadas y irse a encerrar a su casa, ¿sí? Entonces, cada empresa estuvo haciendo su propia estrategia y algunos lograron sobrevivir y otras no. Entonces, pues yo creo que a eso se refiere este artículo, de que nunca se imaginaron que iban a estar bajo el escrutinio de, pues, público, porque pues de cada empresa que no lo logró, pues hubo muchas críticas por parte de sus colaboradores, sus clientes, sus proveedores. Imagínate cuánta gente no les cumplieron, no les pagaron, están en pleito incluso hasta estas fechas. No a todos les fue bien en la pandemia, Robert. No, por supuesto que no. Pero fíjate que aquí es importante y resaltar pues cómo las empresas protegen la salud y la seguridad física, la seguridad económica y social de sus empleados en los lugares de trabajo. ¿Cómo le ha hecho usted? Porque muchas empresas tuvieron mucho éxito en esto. Y le podemos nombrar empresas como Aditimper, como Quequén, como La Reforma, la auténtica cantina, que empezó a vender su comida a través del pick up, o ¿cómo se llama?, del pasar a recoger comida, pero con el único objetivo de apoyar a los trabajadores de la cantina. Claro, porque pudo haber cerrado las puertas y decir nos vemos hasta que se termine esto. Exacto, a eso me refiero. Pero sus colaboradores, sus trabajadores, pues tenían que salir adelante, tenían que llevar la comida a su casa. Entonces, pues la verdad, Mike, que es el dueño, pues estableció esta manera de seguir cocinando, seguir preparando, y que sus clientes pasaran a recoger. Al principio solo pasar a recoger, ya luego se implementó allá una manera de entrega alrededor, que esté cercano ahí a La Reforma, pero mayormente entrega de la comida, y te la entregaba en tu bolsita Zip para que tú pues ya llegas a tu casa y la sirvieras ya en tus platos, que me pareció muy loable. La verdad, para mí fue una técnica muy rápida, ingeniosa de sacarlo adelante. Yo nunca en mi vida vi mal, porque la bolsa Zip le puedes dar otro uso, o sea, la lavas Sí, tantito y la vuelves a reciclable. usar. O sea, yo procuro no tirarla, sobre todo, o sea, en fin, mi parte sostenible es no tirar basura, tratar de reciclar lo que se pueda reciclar lo más posible y ya pues ni modo, ¿no? Pero por lo menos que no sea de un solo uso. Y bueno, aquí me pareció muy interesante que no se diera por vencido al menos la reforma y continuara. Y hoy en día es uno de los restaurantes que continúa versus muchos que tuvieron que cerrar. Que dijeron, ay, no, ¿cómo voy a servir mi comida en una bolsa así? Ay, ¿qué van a decir? No, si tienes buenos clientes y si son fieles a ti, por supuesto te van a apoyar y por supuesto van a ir a buscar tu comida y por supuesto van a estar de acuerdo en lo que tú implementes. Además, otra cosa muy importante, pues en este caso el dueño era muy cercano a los clientes y les comunicaba a través de WhatsApp lo que estaba haciendo, el motivo por el cual lo estaba haciendo, Claro. y eso propició por parte de los clientes el querer ayudar y seguir Claro, consumiendo la por comida. Que supuesto. esos son lazos, Robert, que muchas veces los dueños de negocios pasan por alto. Hablando se entiende la gente. Cuando tú implementas una nueva metodología sustentable, comunícala. Y te asombrarás de cómo personas ajenas a tu negocio van a querer incluso colaborar y apoyar. La cosa es Es, comunicar y dar a claro. generas ese liderazgo de unidad, ¿no? O sea, ¿cómo se comportó su líder, su jefe, su director en la crisis? Es importante analizar eso porque de eso va a depender mucho o no el éxito de la empresa. Así es de que, pues excelente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Muy agradable las temperaturas, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación. ¿Tienes un restaurante, cafetería o bar? ¿Y quieres que tu servicio sea más rápido, eficiente y seguro para tus comensales? Soft Restaurant es para ti. Amigos, este sistema te ayudará a obtener el control total de tu negocio y aumentar tu productividad gracias a sus herramientas especializadas para el sector restaurantero, como la función de punto de venta, mapa de mesas, control de inventarios, monitor de cocina, sistema de fidelización, reservaciones y reportes, ayudándote a reducir mermas, agilizar tu producción, garantizar la calidad de tu servicio y reducir tus costos. Visita softrestaurant.com y conoce todo lo que tiene para ti. Y es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras, que también estableció estrategias de apoyo a sus clientes con el e-delivery, apoyar a sus amigos restauranteros a controlar la entrega de comida a través de, pues, del e-delivery, una plataforma que le permite al restaurantero controlar sus entregas a domicilio o de comida para recoger en época de pandemia. Esto es fundamental porque National Soft, pues, es el líder en esta aplicación. Así es de que, amigo restaurantero, si algo debes de tener hoy en tu negocio, es National Soft. Búscalos, softrestaurant.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando con usted este tema de reputación e integridad corporativa en tiempos de pandemia. Qué importante es reconocer que la pandemia nos puso en un lugar, Laura, pues que nos puso al escrutinio de nuestros propios trabajadores, de nuestra propia comunidad, cómo pudimos ver ejemplos de empresas que tomaron la delantera a la hora de proteger la salud de sus empleados. Como comentábamos, decía yo, Microsoft, a través de su CEO, Satya Nadella, decidió establecer el trabajo remoto de sus empleados tempranamente, el día 4 de marzo, fíjate, cuando estaba apenas, por lo menos acá en el mundo occidental, en Estados Unidos, empezando a pegar fuerte lo de la pandemia, que a veces la veíamos nosotros. Yo recuerdo, Laura, pues nosotros viajamos en ese febrero a la Ciudad de México y ya veíamos que había contagios y ya veíamos, sí, pero los veíamos muy, muy lejanos, como que no fuimos conscientes de saber que nos iba a llegar y de qué magnitud llegó, ¿no? En cambio, empresas como Microsoft, que muy tempranamente mandó a sus gente a trabajar en casa, ¿no? Y para que la empresa automotriz Ford, por ejemplo, decidió que 300 de sus más altos ejecutivos definieran el cobro de entre un 20 a un 50% de sus remuneraciones en los próximos 5 meses de aquel marzo, que a su presidente no recibirá salario alguno durante este plazo. O sea, esas medidas pues eran en total apoyo a que se mantuviera la empresa y los trabajadores. Sí, sobre todo los trabajadores que viven de sus ingresos, su día a día. Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy claro de que pues su presidente no recibiría salario alguno durante este plazo. Obviamente el presidente ha de ganar 100 veces lo que gane un obrero, o a saber cuánto, ¿no? Que son cantidades estratosféricas. Yo de repente oigo los miles de dólares que ganan en un mes, y que pues son personas que de algún modo pues no les va a faltar comida en el plato. Pues, no, que va. Pero si le suspendes el salario a un obrero, definitivamente metes en crisis a múltiples personas, porque cada obrero tiene pues ahí su familia a quien alimentar y a quien no puede en esos casos, y esa unión a través de ellos, y que el mismo presidente diga, bueno, pues yo estoy de acuerdo, o por ejemplo que los ejecutivos ganen el 20% o el 50% de su sueldo aceptando para poderle pagar a los demás, es una... Pues yo veo que sacó cosas buenas de las personas, ¿sí? Yo creo que esta pandemia, en la mayoría de los casos, ha habido comportamientos ejemplares. No digo que no hubo otros que definitivamente actuaron imprudentes y muy mal, y que les valió un sorbete la salud de la gente, como ya sabes quién. Digo, bueno, pero no entrando a política. No, pero bueno, si estamos hablando de empresas, este empresario de Electra, que se me va el nombre, que es muy famoso, que él decía, no, pues él decía lo mismo que Andrés Manuel: no, hombre, esta pandemia no nos hace nada. Él mantuvo abiertas sus tiendas contra la resolución del gobierno que ya había dicho que cerraran. Y ya las mantuvo abiertas y tuvo problemas de salud con sus trabajadores. Pues o sea, sí, se infectaron, los obligó pues a trabajar, claro, y veto a saber cuántas familias de esos empleados fallecieron, porque hemos escuchado, Roberto, casos terribles. Bueno, yo sé uno muy cercano que pues se muere el hijo, se muere el esposo, sobrevive la señora y no puede mover las articulaciones, sobrevive de milagro, pero sin la calidad de vida que antes tenía. Entonces, y como ese ejemplo, pues hay otros de que familias enteras se han muerto. Entonces sí, es una irresponsabilidad por parte de un dueño director de una empresa el no tomar esas medidas necesarias para el cuidado de las personas. Aquí, por ejemplo, aquí habla también de un ejemplo muy interesante de una empresa de productos brasileños que se llama Natura, y que como varias decisiones simultáneas ayudaron, ¿no? Anunció la suspensión de despidos, por ejemplo, durante los primeros 2 meses desde que se desencadenó la pandemia, puso el foco en el suministro de productos esenciales de higiene, o sea, en lugar de productos de cuidado personal y cosmética, se enfocó en la higiene, utilizó redes de representantes y vendedores para llevar esos productos, incluso hizo donaciones a pequeñas comunidades que estaban en la cercanía, y todo esto lo hizo de una manera innovadora. Y también hasta lanzó una campaña contra la violencia de género, que eso es otra cosa que ha sucedido, porque sigue sucediendo durante esta pandemia, Robert. Ha incrementado la violencia doméstica y eso está terrible. Y que esta persona de una empresa, sin qué ni para qué, lance una campaña contra la violencia de género, sobre todo contra mujeres, ¿sí?, o de ancianos y de niños que también están en ese rubor, me parece muy loable, me parece muy, muy, pues muy de premiar, muy de aplaudir, porque pues nivelo en el entierro él tiene, él está enfocado en su negocio, sin embargo, le importó su comunidad, le importó la región que está a su alrededor y también actuó al respecto. Por supuesto, y fíjate, esto que mencionas, de la depresión o de la angustia que te da el estar encerrado, muchas empresas capacitaron a su personal para trabajar en home office, para evitar precisamente ese problema o esa angustia de estar encerrado, ¿no? Pues mira cuánto tiempo llevamos encerrados, porque lamentablemente muchos empresarios tomaron la decisión de decir, no hombre, que vengan a trabajar, al fin y al cabo, para que no tengan depresión, al fin y al cabo, algún día se van a contagiar de COVID, porque es como un catarrito. Por favor, que eso es una falta de inconsciencia total, el expresarse de esa manera, ¿no? Supuestamente para evitar la depresión de estar encerrados, que les hace mal. Pues no creo que ese haya sido una buena decisión, ¿no? Era mejor preparar a sus trabajadores, ponerles un psicólogo, ponerles conferencias, etcétera. Hay muchas maneras hoy que la tecnología nos brinda para poder estar en comunicación con los trabajadores que están en home office y que no caigan en esos problemas de depresión. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Y mire, esta hora, pues yo creo que ya es la hora de pasar a echarse dos como la gente a La Reforma, la auténtica cantina La Reforma, que mire, hoy esta semana tiene la birria de res, mire, los taquitos de birria de La Reforma para despedir lo que queda de septiembre. Pídelos como nuestro especial de la semana. También puedes reservar y pasar a recogerlos, pero pues échate una birria, le queda al chef Eliseo de lo más delicioso que pueda haber. Márcales 9994-619086. Haz tu pedido, pasa por tu birria, te echas dos como la gente y disfrutas de las delicias del chef Eliseo en La Reforma, la auténtica cantina. Mire, La Reforma pues está perfectamente bien ubicada. Usted la encuentra en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, en la colonia México Norte. Tiene pues lo tradicional de La Reforma, que es un menú verdaderamente espectacular, el buffet que tiene de cazuelas, que es buenísimo, lo puede pedir para que se lo lleven a su reunión. Mire, hubo sopes de arrachera con tuétano, qué delicia. Puede pedir pues, los platillos tradicionales, las quesadillas de chicharrón prensado, los tacos de suadero, el cerdo en morita, la hoja o oreja de elefante. Bueno, ¿qué le digo? Son verdaderas delicias de la Reforma. Es la auténtica cantina aquí en Mérida. Así es de que, pues no pierda la oportunidad, pásese, échese dos como la gente y disfrute de las delicias de la Reforma. Y bueno, le mandamos un saludo a Mike Galloso. Y igual y por ahí nos vemos, amigos. Así es de que a la Refor. Bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema, un tema interesante porque nos habla sobre pues la reputación y la integridad de las empresas en estos tiempos de pandemia, cómo reaccionaron los directivos, cómo reaccionó cada empresa, cómo tuvieron estas reacciones para proteger a sus trabajadores, a sus clientes. Y mire, en este sentido, la organización sin fin de lucro, Just Capital, viene monitoreando en qué medida las más grandes empresas de Estados Unidos están poniendo o no en práctica alguna de estas acciones para abordar la crisis del COVID-19. Según su herramienta de monitoreo, las prácticas más extendidas son acciones relativas a salud, salud y seguridad y habilitación de trabajo remoto para los empleados, 69%, adaptación para clientes y usuarios, 64%. Servicios comunitarios, 62%, y ayudas a la comunidad, 49%, que honestamente se me hacen gráficas, estadísticas bajas, Laura, aunque ya un 69% de empresas que pues sí tuvieron el trabajo remoto, el home office, se preocuparon por habilitar a sus trabajadores, ofrecerles las herramientas, etcétera. Pero las ayudas a la comunidad, 49%. Déjame decirte, por ejemplo, aquí en Mérida, que Ken estuvo proporcionando carne para las comunidades donde habían cerrado y los trabajadores, pues no estuvieron sin trabajar, pero les llevaban la comida, les llevaban carne a las comunidades donde están las granjas de Quequén, para apoyo a la comunidad. O sea, al mismo tiempo, otros aspectos claves como licencias por enfermedad, remuneradas, respaldo para empleados que necesitan cuidar a familiares mayores, o que estaban enfermos. Esto es el liderazgo que debe de ejercer el director general, el dueño. Aquí es donde se ve ese liderazgo para estar verdaderamente preocupado, en sintonía, con esa empatía hacia sus trabajadores, que es cuando más lo necesitaban, Laura. Cuando más importante era estar presente con sus trabajadores y hacer el esfuerzo. Yo sé que a muchas empresas, pues esto les costó mucho dinero, pero pues la que lo hicieron, ¿tú crees que sus trabajadores no con mayor lealtad Ah, claro. trabajaban para recuperar a la empresa? Por supuesto, acciones como esas definitivamente crean un lazo y un compromiso por parte de los colaboradores y gratitud. Realmente son ejemplos loables, son ejemplos que, pues bueno, ojalá y toda la humanidad fuera así. Pero fíjate, también habla de que algunas de las no tan buenas prácticas que emergieron en ese contexto de la pandemia, pues sí los hubo, ¿no? Hubo líderes empresariales que en un primer momento pusieron en cuestión la seriedad de la enfermedad, basándose en evidencias no científicas. Pasando por empresas que al mismo tiempo que decían licenciar sin paga, cientos de sus empleados mantenían sin cambios los planes de compensación de los ejecutivos, por ejemplo, hasta otros casos en los que ciertas organizaciones fueron lentas, fueron descuidadas a la hora de implementar, pues, medidas de seguridad, de higiene para sus empleados. También incluso otras que recibieron subsidios estatales de emergencia cuando en realidad no los necesitaban, ¿sí? O sea, personas que abusaron de esta oportunidad y que pues siguieron haciendo pues lo que tenían que hacer sin realmente necesitarlo, ¿no? Y esto sucedió a nivel mundial, Robert. También salieron casos pues deprimentes, malos, sí, desafortunadamente. Y que pues la verdad, pues yo creo que ni mencionarlos, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener presente que pues no todos actúan con el mejor liderazgo, bien lo dijiste, de en este caso de Electra, lo mal que se portó y cientos de sus empleados y familiares murieron por eso, pagaron con su vida, ¿sí? Pues, en fin, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo esto nos tiene que dar un mensaje al final. ¿Qué clase de persona nos estamos convirtiendo? ¿Qué clase de persona queremos llegar a ser? ¿Queremos ser los que están, pues, aprovechándose y abusando? ¿O queremos ser los que hacemos un cambio? Los que logremos una mejora. Mira, hay que recordar una teoría, la teoría del cristal roto del parque. Ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando en un parque se rompe una ventana porque un niño tiró la piedra, si no se repara inmediatamente, van a venir otros niños y van a seguir rompiendo los cristales. Y una vez rotos los cristales, entonces van a escribir graffiti. Y después de escribir graffiti van a tirar la basura. Y cuando te das cuenta ya no es un parque, es un basurero. Entonces la teoría es que cuando ves algo mal hay que repararlo y ayudar, ¿sí? Y por ejemplo, este ejemplo del parque se extiende a toda la cuadra, ¿sí? Ya no solamente al parque. Entonces cuando nosotros cometemos un acto negativo, Robert, contaminamos todo el alrededor. Claro, y hay que corregir en ese momento. Y por eso la importancia del bien actuar, de pensar en el bien común antes de yo estar en la acumulación y pensar en que con lo que yo tenga voy a salir adelante. Eso no funciona, Robert. Porque por Totalmente. más que tengas, si no hay otras personas que trabajen, por ejemplo, para llevar el alimento a tu casa, ¿cómo crees que llega todo lo que tienes en el refrigerador? Por el trabajo de otras personas. Por supuesto. O Entonces, de sea, nada te va a es un servir todo mensaje. dinero que tengas acumulado si no hay otras personas que estén bien y que puedan aportar su trabajo para que todo esté en marcha y todo esté funcionando. Absolutamente. En Qué fin. lindo mensaje al final. Pero bueno, pues ahí está. Vámonos. Vámonos, Robert, pasen un lindo fin de semana y váyanse a la Reforma a echarse un taco y una cervecita. Vámonos, Robert. Bien, gracias Laura. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.